Buenos días, buenas tardes, ¿cómo les va? Buenas, buenas, ¿cómo andan? Este es el programa número 34 de La Gallina Cacarea. Bueno, programa que hacemos muy a gusto con María Belén Álvarez Rivera, Fernando Frank y Pamela Mackay. Somos tres compañeros, ex compañeros, todavía no sabemos bien de trabajo, de lo que era o es el Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina Indígena. Y bueno, en ese encuentro, desde ese punto, es que gestamos este programa de radio, donde tratamos de compartir, como decimos siempre, bueno, temáticas que tienen que ver con los conflictos socioambientales, con cuestiones de la producción de alimentos, la soberanía alimentaria, experiencias concretas, cosas que suceden a las familias campesinas, indígenas, actividades que se realizan en defensa del ambiente, en defensa de la salud, atravesados por la educación, como el programa pasado que hablamos mucho de la educación agropecuaria. Bueno, temas varios, ¿no? Algunas cosas de la coyuntura y otras cosas en temáticas que entendemos es importante profundizar, reflexionar y difundir. Así es. Bueno, transmitimos desde Merlo, pero se escucha en Radio La Bulla de San Luis y Radio San Javier de San Javier. Sí, sabés que esta semana me comentaron que gente de San Javier que nos estaba escuchando, me decía, te estoy escuchando ahora. Está bueno, y es raro a su vez, bueno, grabamos el programa y sale como en distintos días, pero la información suele ser una información que es vigente, ¿no? Sí. Compartimos que, bueno, el día de hoy vamos a tener dos entrevistados. En el segundo bloque vamos a estar hablando con Leonardo Pérez Esquivel. Él es un militante de los derechos humanos y de muchas causas en general. Es el hijo de Adolfo Pérez Esquivel, Premio Nobel de la Paz, integrante del SERPAJ, Servicio de Justicia, de Paz y Justicia. Y bueno, hoy Leo nos va a estar contando de qué se trata la campaña contra el hambre, ¿no? Que se va a lanzar el próximo 8 de julio, se va a lanzar en Congreso, en Buenos Aires, pero es una campaña con una mirada federal, así que, bueno, va a estar circulando por todo el país. Ya le vamos a preguntar más y que en detalle. Sí, nos cuente. También tenemos un tercer bloque bastante, con mucha, mucha información. Bueno, por un lado vamos a compartir, siempre tratamos de compartir acciones que se realizaron o que van a venir, se van a realizar en los próximos días. Y en este caso vamos a escuchar un audio de Mauricio Cornaglia, que él es el compilador de un libro que se llama Curso Acelerado, El Extractivismo Hace Docencia. Mm. Ya Mauricio nos va a contar mejor, pero son 16 personas que escriben este libro. Mm. Se presentó el viernes 28 de junio en el Museo del Hambre en Buenos Aires, pero el libro ya está circulando, se puede acceder a él, así que nos va a compartir un poco más de qué se trata. También en el tercer bloque vamos a escuchar un tema que es tremendo, tremendo, y tiene que ver con una denuncia que hacen las mujeres de la comunidad Aguayum de Perú. Es una comunidad, bueno, que son 45.000 personas, más o menos, que la integran en la zona del Amazonas del Perú. Y en este caso, bueno, es un repudio a los dichos de un funcionario que naturaliza los abusos sexuales, las violaciones a los niños y niñas de esa comunidad, como si fueran una práctica cultural. Ya vamos a desarrollar más. Bueno, si querés, continuamos con, no sé en qué bloque, con Cristian Kloster, a quien vamos a llamar por teléfono para que nos cuente sobre la presentación de la investigación que hubo el jueves 27 en la Universidad de los Comechingones con el tema expansión urbana en el piedemonte del Comechingones, el caso de carpintería. Bueno, eran varios, yo fui, después cuento algo. varios docentes y algunos estudiantes. Muy interesante. Buenísimo. Vamos a estar ampliando entonces esa información en el tercer bloque y también brevemente solidarizarnos el día lunes, 1 de julio. Bueno, hubo actos de represión a trabajadores y trabajadoras del INTI, que es el Instituto Nacional de Tecnología Industrial. Con varios de esos compañeros acá en el territorio hemos compartido inclusive capacitaciones y en el día de hoy en la sede central en Buenos Aires, bueno, ante el anuncio de los despidos masivos de esa institución, la policía fue directamente al ingreso a reprimir a los trabajadores que se manifestaban, así que desde aquí nuestra solidaridad con los trabajadores del INTI y con todos los trabajadores que en estos últimos días corren riesgo de ser echados. Sí, ya fueron anunciados despidos masivos en varios de los organismos nacionales, así que bueno. Esos son un poco nuestros títulos del día de hoy. Si te parece, vamos un temita musical, así ya arrancamos. Arrancamos, muy bien. ¿Cuánto será mi? prisionero, ¿cuánto será mi dolor? La Gallina Cacarea, el programa donde escuchas voces campesinas, indígenas, ligadas a la naturaleza, la realidad de quienes trabajan la tierra y producen alimentos, quienes tejen, amasan, ordeñan, siembran, van a las ferias. La Gallina Cacarea. Bueno, volvemos a este segundo bloque. Como les anunciábamos, estamos en comunicación con Leonardo Pérez Esquivel. Bueno, por acá te saludan María Belén y Pamela. ¿Cómo estás, Leo? Gracias por el tiempo. No, muchas gracias por la invitación y bueno, un saludo a ustedes y a la audiencia. Bueno, genial. Bueno, Leo, comentábamos al principio de este programa que en unos días se va a estar lanzando la campaña nacional contra el hambre. Así que bueno, si querés compartinos un poco cómo surge la idea, quiénes forman parte de esta campaña, lo que quieras contarnos al respecto. Bueno, en primer lugar, ha sido público y notorio el tema de las denuncias por la falta de provisión de alimentos a comedores comunitarios y a la retención de la provisión de esos alimentos estando disponibles por parte del gobierno nacional. Todas esas denuncias obviamente que han tenido un impacto importante en el debate político y también la justicia ha instado al gobierno para llevar a que resuelva por lo menos en un contexto de ajuste, de deterioro del salario real, de empobrecimiento de las mayorías populares, que atienda la emergencia, ¿no? No es esta la política que ha llevado al gobierno. Y bueno, esto es algo en primer lugar que hay que denunciar y compartir con todas las organizaciones, apoyar a todas las organizaciones que han hecho esas denuncias. Pero el punto principal que nosotros pensamos en la campaña es que con la centralidad que tiene que ver con atender la emergencia, no podemos quedarnos solamente en el tema de los comedores. Y principalmente porque hemos visto y hemos participado y con mi viejo, con Adolfo, ahí en las movidas que han organizado la Asociación de Trabajadores del Estado y ahí frente al Ministerio de Agricultura, reclamando que se continúen las políticas de promoción de la agricultura familiar. Uh-huh. Porque eso nos parece a nosotros que es estratégico. La campaña esta surge ahí. Surge a partir del apoyo, digamos, porque nos parece que no hay solución para el problema del hambre en nuestro país si no aseguramos los alimentos para el conjunto de nuestra población. Y la mayoría, o sea, 50-60%, no sé, depende de los cálculos, vienen de la agricultura familiar. Y entonces el apoyo y las políticas de promoción a los pequeños productores, que son los que aportan a la mesa alimentaria del conjunto de los argentinos, debiera ser, al igual que los que están ahora padeciendo el hambre en los comedores, porque hacen unas comidas al día y bueno, la situación es realmente grave. Tenemos que poner las dos cosas sobre la mesa, porque hay solución. Lo que pasa es que el gobierno no les interesa ni los pobres ni la agricultura familiar. Lo que les interesa es el agronegocio y un modelo extractivista que no va a dar solución al conjunto de las necesidades populares. Y este gobierno no les interesa esa situación. Pero es importante porque en esa campaña que se ha lanzado es una campaña muy heterogénea, donde tenemos iglesias, ¿no? Del lado católico, del lado de las iglesias evangélicas tradicionales, no las de Bolsonaro, porque eso también hay que diferenciarlo, porque el gobierno ha apostado a las iglesias de Bolsonaro, ¿no? Y recortado todos los subsidios a la iglesia católica y a las iglesias tradicionales, que también tenían su aporte. Pero el punto principal no es quedarnos en la denuncia meramente de los recortes que el gobierno está haciendo a los comedores, que obviamente hay que hacer y hay que tratar de que eso se solucione cuanto antes, sino de plantear otras estrategias que tienen que ver con soluciones de fondo que este gobierno no quiere dar, porque cuando por los Twitter, los TikTok, toda esa campaña mediática que tienen todos los trolls de este gobierno salen a plantear cosas, lo que dicen es, hay que darle la caña para que aprendan a pescar. No, podemos tener la caña para aprender a pescar, el problema es que no hay peces, el problema es que no hay agua en muchos lados, ¿no? Entonces, el problema de la soberanía alimentaria integra todos esos problemas. La defensa del agua, la defensa de la tierra, para que los pequeños productores puedan tener acceso a la tierra directa y no tengan los arrendamientos extorsivos que tienen, porque una vez que está resuelto eso, en todos los cordones periurbanos de todas las grandes ciudades se pueden hacer ferias de acercamiento de los productores con la población, que es más barato y que le soluciona la vida a los pequeños productores y también el acceso a los alimentos al conjunto de la población. Obviamente que este gobierno tiene otro modelo que no tiene nada que ver, pero en este, volviendo al tema de todas las que preguntabas antes, de las organizaciones que están, hay un consenso en buena parte de los organismos de derechos humanos, está el SERPAG, está el CELS, está el Movimiento Ecuménico, están distintas mesas de derechos humanos del interior, hay de comunidades de base de distintas zonas, están, bueno, obviamente, los compañeros de agricultura familiar, de agroecología, de distintos lados, de asambleas barriales también, de las federaciones rurales de pequeños productores, de la UTT, de movimientos sociales, las cátedras libres, ¿no? De soberanía. De movimientos ambientales también, de sindicatos, porque la idea de esto es que sea convergente también con las tres centrales sindicales, así como hicimos el 24 de marzo y la marcha de universidades, que estén todos las centrales, ¿no? Con todas sus heterogeneidades, no importa eso. Lo que importa es hoy tratar de avanzar y las cátedras, y antes quiero terminar con esto, las cátedras libres de soberanía alimentaria, también las empresas recuperadas, bueno, hay una lista mucho más amplia, digamos, yo te estoy señalando algunos para no aburrir, pero la idea es que esto sea una red en principio y que termine en una coalición para plantear otras alternativas que hay respecto no solo a solucionar en lo inmediato las urgencias del hambre para los hogares empobrecidos, que están en línea de indigencia y en la línea de pobreza, sino también avanzar en soluciones de fondo, porque la agricultura familiar genera empleo, genera circuitos de comercialización, genera otras formas de producción que no son las del agronegocio tradicionales, que bueno, es un modelo que es hoy el dominante, que también está afectado hoy por estas políticas, ¿no? Porque ese modelo que supuestamente es el principal beneficiario, también en algunos puntos tiene ruidos con la forma en la cual están llevando adelante, pero que no termina de hacer el clic para decir, bueno, vamos a discutir no solo la seguridad alimentaria, o sea, que el conjunto de la población tenga acceso a los alimentos, porque el control principal de todo esto está en manos de los grandes conglomerados que manejan la comercialización de los alimentos, uh-huh. O que definen los precios de los alimentos. Y es ahí, y esos han tenido rentas extraordinarias, vienen teniendo rentas extraordinarias, donde exportan barato, pero el costo de esas exportaciones lo hace pagar el conjunto de nuestro pueblo. Entonces, ese modelo es lo que a nosotros nos interesa problematizar, que discutir soberanía alimentaria, no solo el hambre, como una cuestión caritativa, sino que hay que discutir la producción y los circuitos de comercialización. Y eso supone discutir cuáles son los intereses que hoy están haciendo que el precio de los alimentos, ya hace mucho tiempo con el gobierno anterior y con este, vengan encareciéndose, porque nadie le puede poner el cascabel al gato, porque son poderes muy fuertes. Y bueno, la idea nuestra con esta campaña amplia, heterogénea, diversa, es plantear en la agenda estos temas, ¿no? O sea, que se debatan, que se discutan, y principalmente hay varias cuestiones que a nosotros nos preocupan esto, que tiene que ver con la defensa de los organismos del Estado que llevaban adelante estas políticas, porque están despidiendo cantidad de compañeras y compañeros en agricultura familiar, principalmente han desmantelado todo, y por eso estamos uno de los principales reclamos de la reincorporación, para que esas políticas sigan su continuidad, porque las políticas de Estado siempre, siempre tienen un largo plazo, no son políticas de 2 años, de 4 años, para que tengan su efectividad y redunden en el conjunto. O sea, así fue el INTA, que también está afectado en algunos de sus subprogramas, en el IPAF, y han desmantelado también un convenio concertado con desarrollo, bueno, ahora Capital Humano, ¿no? Que uh-huh. es el Pro Huerta, uh-huh. que era un programa gestado en el menemismo, o sea, los sí, de la época de la década del 90, sí. Inventaron eso, ¿no? O sea, para darle abastecimiento a los comedores escolares, para que los chicos puedan, o sea, y eso después se fue perfeccionando y se fue y lo desmantelaron, ¿no? Entonces, y también estamos tratando de defender al SENASA, que lo quieren desmantelar también, donde quién va a hacer el control de la gripe aviar, de la gripe porcina, de las bacterias que pueden llegar a tener productos si no hay controles en los aeropuertos o en los puertos navegables, porque quieren transferir todas esas cosas a las provincias no están en condiciones de hacer eso. O sea, esto es pegarse un tiro en los pies, aún para ellos. Y esto es lo que hay que denunciar, porque no hay alternativa. Si las potencias, las grandes, uniones, ¿no? Como la Unión Europea, que nos pone barreras para arancelarias, para que no ingresemos con los glifosatos, con productos con glifosato acá, que son barreras para arancelarias, para proteger la producción de ellos. Y esto no quiere decir que nosotros no tengamos un cuestionamiento muy fuerte también con los transgénicos, pero hay que tener en cuenta que ese es el modelo que ellos aplican, y que después, cuando quieren hacer los acuerdos de Unión Europea con el Mercosur, no hay ningún control, ¿no? Leo. Entonces, eso se paró, lo de la Unión Europea con el GATT, por ahora, digamos, así están ahí negociando, pero sí nos parece que es importante poner todas estas cuestiones en agenda. En primer lugar, el tema del acceso a los alimentos de inmediatos porque bueno, la gente la está pasando muy mal. Segundo, también los pequeños productores están pasando muy mal porque no pueden comercializar, no hay quien les venda los productos. Tenemos que ver las ferias de cercanía, ferias francas, discutir los circuitos de comercialización, las exportaciones, porque bueno, todo lo que tenga que ver con el modelo agropecuario, que no puede quedar solamente atado a la venta de commodities. ¿no? Donde buena parte de esas commodities son forrajeras, que son para proveer de insumos a otros países, pero que no están atados a asegurar la alimentación de nuestro pueblo. Y si algo se planteó en la campaña, y plantearon varios movimientos que estuvieron ahí presentes, fue que la principal prioridad es discutir la alimentación de nuestro pueblo. Y después se exporta lo que sea, pero primero hay que asegurar la alimentación de nuestro pueblo. Un país como la Argentina no puede no asegurar esto, porque no hay ninguna justificación. Y este gobierno, y lo dijeron ahí algunas iglesias, y lo caracterizaron con el yo la verdad que no sabía esto, me puse después a averiguar por internet, caracterizaron este modelo como necrocapitalista. O sea, es un modelo que genera políticas criminales de hambre, De muerte, los juzgamientos de la población. O sea, es como que algo nuevo, no esto es peor que el menemismo y peor que Cambiemos. Y gozan haciéndolo. O sea, son crueles. Y esa crueldad está instalada, lo quieren instalar como cultura política. Y eso es la antítesis de la democracia, la antítesis de los derechos humanos. Y bueno, frente a eso me parece que en este amplio conglomerado donde hay iglesias, sindicatos, movimientos sociales, los pequeños productores, todo eso, en este punto hemos encontrado esta forma, ¿no? De plantear, ahora vamos a ir del 8 a Plaza de Mayo a hacer una oración, compartir el pan, como una cuestión simbólica. Pero más allá de la cuestión simbólica, después el tema es que se lanza la campaña esta contra el hambre y por la soberanía alimentaria. Las dos cosas tienen que ir juntas. Y ahí vamos, porque ahí es donde vamos a hacer una diferencia y ahí es donde hay que salir a convencer a nuestro pueblo de que esta es la opción mejor para todas, todos. Leo, coincidimos en todo lo que decís. Hola. Te escucho medio lejos, perdón. Bueno, ¿ahí me escuchás mejor? Ahí te escucho mejor. Bueno, sí. Te quería preguntar, en esta situación de emergencia realmente, respecto al hambre, si hay ya acciones concretas, más allá de lo que venís contando, de apoyar, denunciar, etcétera. ¿Hay alguna campaña, no sé, de alimentos, digo, como paralelo a todo esto que contás? ¿Hay acciones puntuales? Mirá, recién arrancamos. O sea, acciones puntuales, estamos en el reclamo, apoyando los que... Hay muchos movimientos que ya han salido. O sea, no somos los únicos, ni queremos ser los únicos. Vemos que esto es un problema general. Estamos viendo, porque nos han planteado, porque se ha planteado ahí, por ejemplo, o compañeras que están con los pequeños productores de Salta y de Jujuy, que dijeron toda la producción de tomates hoy no tienen a quién vendérsela, y el tomate está por las nubes, ¿no? Acá. Y no hay transporte para hacer eso. Bueno, mientras tanto, porque estas son cuestiones que son de mediano y largo plazo para resolverlas de fondo, pero en el mientras tanto, sí está bueno, y vamos a discutir la próxima reunión, cuáles podrían ser los puntos de venta de la agricultura familiar. Y cómo podemos asegurar algunos circuitos de transporte, que obviamente no somos el Estado. O sea, tenemos que juntar los pesitos entre organizaciones para bancar a algunos camiones para que traigan las mercaderías y se puedan vender acá en distintos puntos. Pero bueno, eso le asegura a algunos productores algo. Eso todavía no lo hemos concretado porque estamos recién arrancando, pero lo estamos discutiendo porque está así, es informal. Esto es como porque nos lo han planteado. Lo han planteado en la reunión general y hemos estado hablando con algunos cumpas para ver si tienen capacidad para asegurar algo de transporte, por ejemplo, ¿no? Lo que pasa que, bueno, eso también es caro porque también el ferrocarril lo han desmantelado, tampoco tenemos ahí mayor acceso, y lo quieren privatizar, o sea que estamos en el horno ahí, ¿no? Porque el ferrocarril hubiera sido, o es históricamente, y es una de los canales de transporte más baratos que hay para la producción, sí, en general, para el transporte. Para todo el tema alimentario, digamos, ¿no? O sea, esto está fuera de duda. El transporte automotor es mucho más caro. Claro. Pero bueno, ese es el contexto que estamos. También estamos con el tema del ferrocarril, y así como estamos discutiendo esto con el tema de la soberanía alimentaria, estamos con otros grupos también discutiendo la soberanía energética, ¿no? Todos grandes temas, sí. Que tiene que ver con esto y que tiene que ver con la... y que también tiene un punto de conexión, porque con toda la estructura productiva, también desde los biocombustibles, la biomasa, los pequeños aprovechamientos hidroeléctricos, o sea, hay muchas cosas ahí que se pueden discutir. Por eso será parte de la campaña, esto claro. Es como que recién arranca. Pero lo que... sí me parece que es importante es que esto no está definido desde ninguna organización política. Esto es así como la vieja consigna de la CGT de los argentinos, esto es solidaridad del pueblo con el pueblo. Es horizontal, es democrático y la construcción que se hará desde abajo para arriba. Esa es la metodología que acordamos y eso es lo que vamos a asegurar. Excelente la síntesis. Bueno, Leo, fuiste tan claro que no hizo falta ni siquiera hacerte preguntas porque hiciste la descripción del contexto, de la campaña, de todo y te lo recontra agradecemos. Bueno, la radio tiene esto de que tiene los tiempos finitos, pero sí queremos aprovechar para decirte al aire que por supuesto nos sentimos parte de esta campaña porque estuvimos en ese momento fundacional ahí frente al Ministerio el ex Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, donde vos, tu papá, Adolfo Pérez Esquivel, nos acompañaron, Miriam Gorban y un montón de otras personalidades nos acompañaron y rechazando el cierre del Instituto Nacional de Agricultura Familiar Campesina e Indígena. Así que bueno, vamos a seguir muy de cerca la campaña, la vamos a seguir difundiendo, el 8 el lanzamiento, pero después va a ir girando por todas las provincias, así que vamos a estar en comunicación. Te agradecemos mucho el tiempo que nos dedicaste hoy. No, muchas gracias a ustedes y obviamente cualquier movida ahora, porque ahora viene otra ola de despidos, sí. muy fuerte, y tenemos que estar ahí. Hoy reprimieron al INTI, antes habían reprimido ya y le habían roto una muñeca a una compañera del INTI. No tenemos que dejar que los instrumentos que tenemos hoy del Estado los destruyan. O sea, son estratégicos, son herramientas del INTI, del INCA, el SENASA, el INPI, que es el Semillas, y, bueno, no me acuerdo bien exacto el nombre, pero digo, no están porque sí. No, nadie sobra, digamos, al contrario, faltan más brazos para poder asegurar que toda esa capacidad y esa experiencia acumulada sirva al sistema productivo, porque son las herramientas que tiene el Estado para asegurar un desarrollo equitativo, con justicia social, soberano y todo lo demás. Exacto. Así que, bueno, mil gracias por la invitación. Un abrazo muy fuerte y suerte ahí el 8, ojalá podamos estar presentes. Y si no, compartiremos información. Ojalá. Y si no, por internet. Claro, exacto. Bueno, un abrazo, muchas gracias. Un abrazo grande. Chao, gracias. Bueno. Estábamos en comunicación telefónica entonces con Leonardo Pérez Esquivel, hijo de Adolfo Pérez Esquivel, integrante del CERPAJ, una organización histórica en la defensa de los derechos humanos, y nos comentaba acerca del lanzamiento de la campaña contra el hambre que va a ser el próximo 8 de julio. Muy bien. Bueno, nos vamos a un temita musical. Dale. No me pregunten quién soy, ni si me habían conocido. Los sueños que había querido crecerán, aunque no estoy. Ya no vivo, pero voy en lo que andaba soñando. Y otros que siguen peleando harán nacer otras rosas en el nombre de esas cosas. Todos me estarán nombrando. No me recuerden la cara, que fue mi cara de guerra, mientras hubiera en mi tierra necesidad de que odiara. En el cielo que ya aclara, sabrán cómo era mi frente. Me oyó reír poca gente, pero mi risa ignorada la hallarán en la alborada del día que se presiente. No me pregunten la edad, tengo los años de todos. Yo elegí entre muchos modos ser más viejo que mi edad. Y mis años de verdad son los tiros que he tirado. Nazco en cada fusilado, y aunque el cuerpo se me muera, tendré la edad verdadera del niño que libera. No anden buscando, porque no la encontrarán. Mis manos son las que van en otras manos tirando. Mi voz la que está gritando, mi sueño el que sigue entero. Y sepan que solo muero si ustedes van aflojando, porque el que murió peleando vive en cada compañero. Bueno, vamos a charlar con Cristian Kloster de la Universidad Nacional de los Comechingones para que nos cuente la presentación que hubo el pasado jueves 27 de junio con respecto a el crecimiento de carpintería. No tengo el título aquí, pero es un estudio de varios docentes y con estudiantes. ¿Querés contarnos un poquito, por un lado, el título y por otro, en qué consistió? Sí, buenas tardes. El estudio surge de un proyecto de extensión de la universidad. Se denominó Expansión urbana en los Comechingones, el caso de carpintería. Se tomó carpintería como caso porque vemos que es una situación que se repite en las distintas localidades, y nos pareció que carpintería tenía una situación donde estaba a tiempo de ser abordada el caso del crecimiento y poder planificar este crecimiento urbano que estábamos viendo. Todavía estaba a tiempo de corregirse, ¿no? Algunas cuestiones que veíamos que en la teoría por lo menos no estaban de la mejor manera. Entonces surge desde la Tecnicatura en Planificación y Ordenamiento Territorial, docentes de geografía y estudiantes. Hicimos relevamiento de usos del suelo y cuestiones que tenían que ver con las dinámicas ambientales y los peligros asociados. Trabajamos con peligro porque, bueno, en realidad, un poco de para entrar en teoría, tenemos cuestiones, cuando hablamos de riesgo en general, hablamos de un peligro que puede existir, natural o humano, antrópico, provocado, y una variable que es la vulnerabilidad, que tiene que ver con las condiciones socioeconómicas de esa población. Eso requería un estudio más detallado y más largo, y los tiempos que teníamos eran acotados para un proyecto tan ambicioso. Entonces decidimos acotar a las cuestiones de peligrosidad, que tenían que ver solamente con las cuestiones físicas, ¿no?, del terreno. Muy bien. Entonces, bueno, de todo ese relevamiento después se cartografió el resultado final, ¿no?, y con un informe que lo acompaña. Sí, yo estuve y inicialmente dicen que es un estudio descriptivo exploratorio, como que es una primera etapa, claro, con algunas variables, claro. Sí, claro, porque, digamos, no es un diagnóstico acabado, por esto mismo, no pretendía dar una situación del caso, sino que lo que nos pasa desde la universidad es que cuando empezamos a trabajar con todas estas localidades o con la región en general, hay muy poca bibliografía disponible, muy pocos datos para acceder. Entonces, lo primero que tenemos que hacer, como somos una universidad nueva, con nuestros primeros graduados recién, es generar nuestro propio material de base, nuestro y para la comunidad, ¿no? Porque también un poco el deber moral, si se quiere, que tenemos los que estudiamos en la universidad pública, es devolver a la comunidad lo que aprendimos, ¿no? Uh-huh. Hola, Cristian, ¿cómo estás? Pamela te saluda. Bueno, felicitaciones por el trabajo, ¿cómo estás? Y preguntarte si, a ver, en este primer informe preliminar, ¿hay algunos datos que a ustedes les hayan llamado la atención o les parezcan como indicadores de alerta, ¿no? Sí, nosotros ya venimos trabajando o venimos estudiando hace rato la región en general, y algo que no está muy estudiado y que tenemos que empezar a difundir un poco, el riesgo sísmico que hay asociado en toda la costa. Desde TIPAU, que es el taller que viene desarrollando también la universidad hace 4 años, también viene trabajando y han venido geólogos importantes en una de las primeras ediciones a hablar de las características de estas fallas geológicas que tenemos acá en las sierras. Para que se den una idea, a la altura del Camino del Cerro, Avenida Dos Venados, acá en Merlo, y lo que conecta con el monasterio, las cascadas en Carpintería, todo eso es una falla que está asociada a movimiento sísmico. Según los estudios, el periodo de recurrencia es una falla activa. Uh-huh. Tuvo actividad hace unos 300, 400 años, según lo que estudiaron ellos, y podría en cualquier momento tener algún tipo de actividad de importancia. Entonces eso es lo que por ahí hay que empezar un poco a difundir, porque vimos también que el peligro de incendios forestales y las crecidas en los arroyos es algo que lo vemos, tal vez, no sé si todos los años o cada vez más de forma más frecuente, pero es visible. Como claro, el riesgo sísmico, como no es tan seguido, no es tan visible, digamos, entre generaciones, se hace más difícil difundir ese tipo de información, ¿no? Uh-huh. Re importante. Bueno, pensaba eso, lo importante de conocer el territorio para luego tomar decisiones en la planificación, porque no debería, de hecho, vivir personas, ¿no?, en esa falla, en principio. Sí, por lo que dijeron al final, el estudio consiste en 70 hojas y está disponible por pedido, ¿no? O sea, puede ser público. Sí, estamos viendo si la universidad tiene su editorial, estamos viendo si lo podemos publicar formalmente. Por el momento está en el formato digital. Sí. Y lo podemos compartir. Sí, bárbaro. Está disponible. Bueno, Cristian, re interesante. Vamos a seguir con estos temas. En otro momento te volvemos a llamar. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Muchísimas gracias. Bueno, continuamos compartiendo un poco de información. En este caso tiene que ver con una denuncia que llega desde el territorio del Perú. Y bueno, esto es las mujeres de una comunidad indígena. Primero voy a contar brevemente del contexto. Sí. El viernes 13 de junio, el ministro de Educación de Perú, Morgan Quero, se refirió a 524 denuncias registradas entre el 2010 y el 2024, o sea, 14 años, contra docentes y policías por haber agredido sexualmente a niños y niñas de la comunidad de Aguayum, de la localidad de Condorcanqui, de la región de la Amazonía en Perú. 524 denuncias. Bueno, ¿y qué dijo este ministro de Educación? Dijo que eran parte de una práctica cultural. Bueno, tremendo, tremendo, tremendo. De esas 524 denuncias, hasta el momento solo 111 profesores de los que fueron denunciados fueron simplemente retirados del cargo y ninguno preso, ninguno. Además, el agravante, además de la violación, que ya es un hecho muy tremendo, se mostró que ese departamento, que es esencialmente con una alta población indígena, lo que veían era los altos índices de HIV y que tenían que ver con estos abusos sexuales. Esos docentes y policías que violaban a los niños y niños, a los alumnos y alumnas, portaban HIV y los contagiaban a los niños. Es tremendo. Además de eso, en el 2022 hubo un incendio donde la unidad de gestión educativa local, se llama UGEL, que era de ese departamento del Amazonas Condorcanqui, sí. Bueno, la unidad de gestión educativa local se prendió fuego y así se perdieron 2.500 expedientes de estos donde están las denuncias, las pruebas y demás. Bueno, entonces lo que queríamos compartir acá es finalmente un pequeño audio que tiene que ver con una conferencia de prensa que hicieron las mujeres de esa comunidad denunciando las declaraciones de este ministro que naturaliza los abusos sexuales como si fuera una práctica cultural. Y dicen así. Las declaraciones del ministro de Educación y la ministra de la Mujer y Poblaciones Vulnerables señalando que la violencia sexual contra niñas y adolescentes abajún cometida por profesores en escuelas y albergues se debe a prácticas culturales. Son ofensivas para el pueblo abajún y en especial para las mujeres. Con estas declaraciones trasladan la culpa del agresor a la víctima y esto no se debe tolerar. Quien piensa así no hará nada para resolver este grave problema y tiene prejuicios en relación a un pueblo que no conoce. Las palabras de estos ministros transmiten una visión racista de los pueblos indígenas que nos muestra como salvajes justificando de esta manera las agresiones que recibimos y hasta nuestra desaparición. Bueno, eso era un poco de la información. Y para terminar, con los poquitos minutos que nos quedan, en este tercer bloque siempre tratamos de compartir las actividades que se van realizando en nuestro territorio y en otros también. Y hoy queríamos compartirles acerca de la presentación de un libro y vamos a escuchar directamente en la voz de Mauricio Cornaglia, que es quien compiló el libro, nos va a contar de qué se trata. Curso acelerado, el extractivismo hace docencia, tuvo su primera presentación en la ciudad de Rosario. Y el viernes 28 de junio tuvo la presentación en la ciudad de Buenos Aires, en este lugar hermoso y muy cálido que es el Museo del Hambre. Y allí, bueno, se dio un encuentro maravilloso con algunos y algunas de quienes escriben en el libro y con muchísima otra gente que inquieta y muy preocupada por lo que viene pasando en la Argentina en estas últimas décadas, se arrimaron para compartir información y también análisis y propuestas. Curso acelerado, el extractivismo hace docencia, es un compilado de 16 textos en donde la motivación primera fue, y la finalidad primera es sumar una herramienta más a una inmensa biblioteca que ya existe y que tenemos a disposición sobre temas de extractivismo y o de anti-extractivismo. Y por otro lado, una finalidad o una motivación más personal que tiene que ver con, de alguna manera, agradecer a muchísima gente, en algunos casos que desde hace décadas vienen ofreciendo materiales, vienen ofreciendo herramientas para que podamos entender el gran problema en el que estamos metidos y metidas en toda Latinoamérica y muy particularmente la Argentina. Entre miles y miles de personas allí, estas 16 compañeras y compañeros son personas que particularmente respeto muchísimo, que quiero, que admiro, y me parecía que estaba bien, además de ofrecer un nuevo material, poder agradecerles de esta manera y valorarlos de la manera en que entendemos muchos y muchas hay que hacerlo. Personas que han dejado todo interés personal para ponerse a investigar, para estudiar, para recorrer los territorios, fundamentalmente, todos y todas quienes allí escriben, pisan verdaderamente los territorios, escuchan a las comunidades que son las primeras en encontrarse violadas sus derechos humanos y la vulneración a los derechos de la naturaleza. Y bueno, y allí están estos compañeros y estas compañeras poniendo la oreja para poder contener de alguna manera y poder después compartir esa información para que podamos aprender. Por eso el título del libro. Yo siento, como muchos y muchas seguramente, que lamentablemente y por la profundización de los extractivismos en la Argentina, venimos haciendo cursos acelerados para poder entender verdaderamente qué es lo que viene pasando y para poder resistir, sumarnos a las luchas de muchísimas comunidades que están siendo vulneradas en primer término, ¿no? Lo cierto es que los impactos de todos los extractivismos los padecemos todos y todas, y bueno, el libro viene a sumar una herramienta más a la mucha bibliografía que ya tenemos para resistir. Curso acelerado, escriben Carlos Delfrade, Juan Pablo Guadagnoli, Guillermo Folguera, Anabel Pomar, Marcos Filardi, Alicia Mazzarini, Elizabeth Bravo, Marianela Escoco, Hugo Milito, Domingo Mingo Jofré, Sergio Albino, Miguel Mirra, Leo Grela y Darío Aranda y Cecilia Gárgano. Bueno, 16 personas muy comprometidas, 16 personas que desde hace mucho tiempo vienen ofreciéndonos material para enriquecernos, para fortalecernos y para seguir acompañando, entonces, como decíamos, la inmensa cantidad de luchas contra todo tipo de extractivismo que se dan a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Bueno, escuchamos entonces a quien compiló, digamos, estos 16 textos con el libro que se llama Curso Acelerado, el extractivismo hace docencia, en nombre de Mauricio Cornaglia. Muy interesante. Muy interesante. Le pregunté dónde se podía conseguir, y bueno, por ahora en librerías de Rosario, pero también en sus redes. Hay que buscarlo como Mauricio Cornaglia, con G-L-I-A, Cornaglia. Y bueno, nada, escribirle a él y lo manda. Muy bien. Así que bueno, hasta aquí creo que llegamos con toda la información de esta gallina cacarea, programa 34. ¿Nos quedó algo más? No nos quedó nada más. Entonces nos volveremos a escuchar la semana próxima. Que viene. Hasta luego. Saludos.